El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. En aquel tiempo Jesús dijo a los judíos: mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. Al oír sus palabras, muchos discípulos de Jesús dijeron: este modo de hablar es intolerable. ¿Quién puede admitir eso? Dándose cuenta Jesús de que sus discípulos murmuraban, les dijo: ¿esto los escandaliza? ¿Qué sería si vieran al Hijo del Hombre subir a donde estaba antes? El Espíritu es quien da la vida, la carne para nada aprovecha. Las palabras que les he dicho son espíritu y vida, y a pesar de esto algunos de ustedes no creen. En efecto, Jesús sabía desde el principio quiénes no creían y quién lo habría de traicionar. Después añadió: por eso les he dicho que nadie puede venir a mí si el Padre no se lo concede. Desde entonces muchos de sus discípulos se echaron para atrás y ya no querían andar con él. Entonces Jesús les dijo a los 12: ¿también ustedes quieren dejarme? Simón Pedro le respondió: Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna, y nosotros creemos y sabemos que tú eres el Santo de Dios. Palabra del Señor. Muy buenos días. ¿Cómo han estado? ¿Bien? ¿Bien bendecidos? Qué bueno. Lo bueno que ya está refrescando. El clima está un poquito más agradable, ¿o será porque es de mañana? Pero bueno, está ya el clima refrescando y eso es buena señal. Ya que se vaya el calor, que se vaya lejos. Ve. Así como llegaste, ya para que te regreses donde mismo. Y cuando se venga el frío bien fuerte, ¡ay, ya queremos calor! Vamos, aguanta, corazón. ¿Ok? Semana pasada estaba en este retiro de matrimonios en acción. Una gracia muy grande estar en ese retiro. Primer retiro que iba. Y una bendición como esos matrimonios recibieron la gracia, el amor, la conversión. Llenaron el tanque de gasolina. Llenaron el corazón de un gran amor, de un gran deseo de santidad, de fidelidad. Y claro que es muy hermoso participar en un retiro así como esos de la semana pasada. Pidamos mucho por esos matrimonios, por esas parejas que participaron, y también por cada uno de nosotros aquí presentes, para que nos decidamos a ser santos, amar a Jesús. La lectura del día de hoy, el Señor nos invita a tomar una decisión firme, una decisión enérgica, una decisión con todo mi amor, con todo mi corazón. En la vida hay que tomar decisiones. O eres frío o eres caliente. O eres blanco o eres negro. O estás con Cristo o en contra de Cristo. O tomo el camino angosto, chiquito, el que lleva al cielo, o el camino amplio, grande, que vaya al infierno. Hay que tomar una decisión. Así como Josué y San Pedro la tomaron. Ahora yo les voy a preguntar a ustedes si han tomado ya esa decisión a ser santos, a ser fieles, amar a Jesús. Una decisión firme, dada con todo mi amor, con todo mi corazón, de amar a Jesús cada día, de seguirlo, cueste lo que cueste. Entonces Josué y Jesús ahí convocan al pueblo. Del Antiguo Testamento, el profeta Josué ahí convocó a los ancianos, a los escribas, a los niños, a los jóvenes, a todos, a todas las tribus de Israel. Y ya habían pasado por todo ese éxodo, todo ese Egipto, habían salido de Egipto por el desierto y ya habían entrado a la tierra prometida, ya estaban ahí, ya habían perseverado, ya Moisés había hecho todo ese trabajo de pasar por el desierto, 40 años, y ya Josué les dice, ¿de qué lado están? ¿De qué lado están ustedes? Al otro lado del río habitaban antaño vuestros padres y servían a otros dioses. Y cada uno se hace un dios a su medida. A uno puede ser el dinero. A otro pueden ser las coronas. ¿Ah? Las Coors Light. Esas. Puro tome, tome, tome. Otro puede ser el trabajo, padre, puro trabajar. Trabaje, trabaje, trabaje, trabaje, trabaje, trabaje. Y dos trabajos. Y la vieja trabaja en el día y el marido en la noche. Ay, qué bueno. Para no mirar. Dos trabajos. Y a los niños que les vaya gorro. No los atiende nadie. Puro trabajar, trabajar, trabajar, trabajar. Y el espíritu y el alma vacía, sin nada. ¿Eso está mal? Descuidar a tus hijos, a tu familia. Para otro pueden ser los placeres. Los placeres, más, más, más. Mirar, mirar, mirar, ver, ver, ver. Y darle vuelo a la hilacha, darle vuelo a la imaginación. Otros dioses que cada uno se hace. Entonces el profeta les dice al pueblo, al otro lado del río, ustedes servían a otros dioses. Que nosotros tenemos que cuidar, que estar atentos para seguir al verdadero Dios, seguir a Cristo con todo mi amor, con todo mi corazón. Elegid hoy a quien habéis de servir. Elegid hoy a quién van a servir. Hay dos caminos en la vida. ¿Qué camino llevo? ¿En qué camino voy? ¿Es el camino correcto o es el camino errado? Y los discípulos de Jesús empezaron a murmurar. Mala señal. Mala señal, ya la víbora canija, el veneno ya empezó a escupir, escupir, escupir, escupir. Mala señal, ya los discípulos al oír hablar a Jesús murmuraron ya contra él. Es duro este lenguaje, ¿quién puede escucharlo? A veces es duro también seguir a Jesús. Es difícil, implica sacrificio, implica renuncia, implica fidelidad, implica mucho amor, voluntad de querer y ser santo y ser santa y poner ahí el dedo en el renglón y querer de verdad, con voluntad poderosa. Implica una decisión firme. Ya los discípulos empiezan a murmurar. Y Jesús se los dice, hay algunos aquí presentes que no creen, porque Jesús sabía desde el inicio quiénes no creían y quién lo iba a traicionar. ¡Qué bárbaro, padre! Ya salió el pecado. Es parte de la vida del hombre, la infidelidad y la dureza, la rebeldía. Y si ya los discípulos allá, muchos de sus discípulos se volvieron para atrás y ya no andaban con él, pues aquí nosotros, ustedes y yo, imaginen, tan fácil que es aflojar y dejarse llevar por la corriente del mundo. Cuidado con eso. Cuidado con lo que te ofrece el mundo, que no es el camino de Dios, no es el camino correcto. El otro día estaba aquí en un negocito aquí en la calle Sur Broadway, ayer, antier, y me horroricé lo que vi en la televisión. ¿Qué fue lo que vi, padre? ¿Qué vio usted? Estaba ahí un programa de televisión así, number 9, number 7, number 10, number 2. A ver cuál programa era el más violento y en el cual se peleaban más y se sacaban más sangre. El padre contra el hijo. Ahí estaban dándose moquetazos. Eso es lo que nos enseña el mundo. Eso es lo que te enseña la sociedad. Y los niños lo ven y las niñas lo ven, cómo se pelean entre ellos y se sacan sangre y se agarran y se tiran botellas y se tiran todo. Ese no es el camino correcto. La violencia, el odio, las peleas, los gritos. Las mujeres parecían demonios revolcándose y peleándose en las greñas. Eso es lo que te ofrece el mundo. Ese no es el camino de Jesús. ¿Cuál es el camino? ¿Cuál es el camino que debo de tomar? ¿Cuál es la decisión que hay que tomar? Y Jesús también les dice hoy, también ustedes quieren marcharse, también ustedes se quieren ir por esos caminos de pecado y de rencor y de infidelidad. La mejor decisión, por lo que a mí toca, yo y mi familia serviremos al Señor. Esa es la decisión que hay que tomar. Yo y mi familia serviremos al Señor, cueste lo que cueste, aunque haya que dejar mi sangre, pero yo voy a ser fiel y yo lo voy a seguir y voy a ser un mejor papá y voy a darles ejemplo y les voy a dar amor y cariño, ese amor y ese cariño que a lo mejor yo no recibí. Entonces yo les voy a dar lo mejor. Servir al Señor, amar a su esposa, amar a su esposo, perdonarse mutuamente. Ese es el mejor cariño, ese es el mejor camino que hay que tomar. Yo y mi familia vamos a servir al Señor. Si ustedes se quieren ir a seguir otros dioses, yo no. Yo voy a serle fiel. Esa es la invitación, hermanos y hermanas, seguir a Jesús, seguirlo de verdad, seguirlo en la fidelidad y en el amor y en la entrega, en el olvido de sí mismo, seguirlo a Él. Y qué hermoso San Pedro también, que le dice a Jesús: Señor, ¿a dónde vamos a ir? ¿A dónde podemos ir sin ti, Señor? Solo tú tienes palabras de vida eterna. Nosotros creemos y sabemos que tú eres el Santo de Dios. Y esa es la confesión que yo también debo de hacer y debo decidir cada vez en mi vida. Seguir a Jesús. Que sus palabras resuenen fuerte. Sean fuego que quemen aquí dentro en mi alma y que las escuche. Y que Él me dé su amor, su consuelo, su amistad, para perseverar cada día. Y así la vida es más fácil y es más llevadera. Habrá dolor, habrá sufrimiento, habrá crisis, habrá errores que cometemos, pero con Jesús se puede volver a comenzar. con Jesús hay esperanza, hay amor. Como el profeta toma esa decisión, yo y mi familia serviremos al Señor. Y también el pueblo tomó esa decisión correcta, lejos de nosotros abandonar al Señor para servir a otros dioses. También nosotros serviremos al Señor, porque Él es nuestro Dios. Esa es la invitación, seguir a Jesús. Él ya ha entrado a la tierra prometida. Él ya nos ha abierto el cielo de par en par. Y ahora nosotros vamos a ir detrás de Él, seguirlo a Él, con amor, con fidelidad, con perseverancia, con gozo, porque Él está conmigo, Él está a mi lado. Eso debe llenarme a mí de fortaleza, de esperanza. Pues pidámosle mucho al Señor en este día para que realmente tomar esa decisión, tengo que tomarla, es la salvación de mi alma o la condenación eterna si elijo el mal, si elijo el pecado. Estamos a tiempo. ¿De qué lado me encuentro? ¿O blanco o negro? ¿O frío o caliente? ¿O justo o pecador? ¿Trigo o cizaña? Así sea.